en el papelógrafo, en libretas, en agendas, en el pizarrón, en pizarra, en cartulinas o papeles colocados en las paredes, en la pantalla de la computadora, en el celular. ¿Qué cosas pasan cuando en la computadora ellos tienen todo el teclado con todas las letras? Pasa lo mismo que cuando tienen una hoja de papel y un lápiz. Aunque tengan todas las letras, si ellos están creyendo que para escribir pato necesitan la A y la O, van a buscar la A y la O, porque es la forma que ellos tienen de conceptualizar lo que se escribe. Y acá tengo una muestra de una escritura de niños que habían ido a la sala de computación, que me dijeron: esta máquina tiene un programa que te marca todo con líneas abajo, y si está mal, te marca y te das cuenta y lo podés arreglar. Entonces escribieron esto y tenía rayas de todos los colores abajo. Olga, terminamos, ya está bien. ¿Lo imprimo? Sí, ya terminamos. Es decir, todo lo que me habían dicho sobre las rayas y la corrección y todo eso estaba en la teoría, pero una vez que escribieron como ellos creían que estaba bien y había que imprimir porque estaba terminado. Entonces, no, es decir, no es el instrumento lo que hace al escritor, sino que son las conceptualizaciones sobre la escritura lo que logra la producción del texto. Lo que sí hace la máquina, la computadora y el celular es entusiasmar, porque el esfuerzo es menor, el esfuerzo físico, el esfuerzo motriz es menor, pero no hay que olvidarse que hay que mantener también el trabajo con el lápiz, el trabajo con, no para escribir, pero sí para lo motriz, con las tijeras, con todo eso que afina. Acá tenemos dos textos que tienen que ver con la comunicación. Es una carta producido, que te mejores y que te queremos y volvé pronto. Pablo te está extrañando mucho. Cariño, Francisco. Si nosotros miramos con una mirada de mi primera época de maestra de primero, yo diría: ¿cuánto le falta a este niño? Pero yo ahora les digo: ¿cuánto sabe este niño de la escritura? Primero, porque no copió a nadie, escribió su mensaje. Sabe que tiene que separar, pero todavía no sabe dónde. Entonces le quedan esas aglutinaciones de significado. ¿Qué pasa con la firma? Fíjense que él firma en cursiva. Pero además, Francisco lee la carta que escribe. En cambio, ¿ustedes dirían que no conoce letras? Una cantidad. Pero además eso tiene significado. No era una carta para el amigo enfermo, era una carta pidiendo un libro de cuento. Pero es una carta, yo les dije que era de la misma clase, es de una clase anterior. La de Francisco es de primero, la otra es un 5. Y ustedes vean la cantidad de símbolos además que utiliza, es decir, sabe que para escribir mucho hay que escribir mucho. Quien hace este esfuerzo realmente cree que está produciendo un mensaje, y lo está produciendo. Ella sabe que ahí ella quiere decir que ella quiere que le prestemos un cuento. Hace un gran esfuerzo. Y estas cuestiones pasan también por cómo valora el maestro este esfuerzo y cómo valora su familia este esfuerzo. Y a veces los maestros tenemos que hacer ese trabajo de puente con la familia. Hay familias que guardan como tesoro todo lo que los niños producen, pero hay familias que aquí no escribiste nada, te borro y lo haces de vuelta. En realidad, en este nivel, nosotros tenemos que decirle a las mamás y a las abuelas que estimulen esta producción, que tiene que seguir escribiendo y que está bien que lo haga así. ¿Cuándo tiene que escribir? No una vez por día solamente. Tiene que escribirlo, escribir en diferentes momentos de la jornada escolar. Y tiene que escribir en por jornada, tiene que pasar por momentos de copia y por momentos de escritura. Todos los días. Después de leer un cuento que los niños escriban en forma libre los personajes en el pizarrón, es decir, no pensar que nosotros tenemos que tener todo documentado de lo que los niños escriben. A veces, por el solo hecho de escribir en el pizarrón, que es donde escribe la maestra, los niños sienten una felicidad. No hay nadie más feliz que un niño de primero escribiendo en el pizarrón. Entonces, bueno, permitamos, vamos a pasar y vamos a escribir los distintos personajes y vamos a ver cómo lo escribo yo y cómo lo escribe él y cómo lo escribe él. Y ahí podemos trabajar con una idea muy importante en una clase que pasa por el respeto de lo que cada uno escribe, cómo cree que lo escribe. Porque si yo creo que se escribe de una sola manera, voy a decirle a ese que está mal, a ese. En cambio, si yo puedo pensar que hay niños en diferentes estadios evolutivos, entonces yo puedo crear el espacio para que cada niño escriba como él cree que escribe. Y los demás compañeros deben ver cómo él escribe y él tiene que leer lo que escribe. Estamos todavía en la secuencia de que ellos leen lo que ellos escriben, y convencen a los demás de que ellos lo escriben así. Escribir parte de cuentos, de poemas, de adivinanzas memorizados, las partes de cuento, de cómo empieza, las partes que los niños muchas veces, que son la parte de los encuentros de los personajes, por ejemplo en el cuento de la Pindó que se me ocurre, cada vez que le pregunta, ¿y qué es una Pindó? Una Pindó es una palmera muy alta, que se ve de lejos. Eso que la hormiga contesta, se lo contesta a cada uno de los personajes que le pregunta. Es como una retahíla dentro del cuento. Y los niños lo memorizan. Y bueno, de pronto escribir eso es interesante para ver cómo resuelven la escritura, cómo resuelven los blancos gráficos, cómo resuelven la separación de un renglón al renglón siguiente, y escribir cartas, avisos, noticias, que tienen otra cuestión, porque aquí tengo que hablar de la diferencia entre escribir un texto que sé de memoria y un texto que tengo que pensar. Cuando yo escribo un texto que sé de memoria, no tengo que poner tanta fuerza en la elaboración de lo que yo voy a escribir, porque lo sé de memoria. Y lo sé de memoria porque no lo escribí yo, lo escribió otro y a mí me gustó y lo aprendí. Entonces estoy repitiendo algo que memoricé, que me gustó, y lo estoy escribiendo. Pero cuando yo quiero escribirle a Fernando para que se mejore porque está enfermo, yo tengo que inventar todo el texto. Y entonces hay un gran esfuerzo en la invención del texto más la puesta en texto del texto en letras. ¿Sí? Hay dos grandes esfuerzos. Y nosotros como maestros tenemos que, en esas secuencias que proponemos, secuenciar los esfuerzos. Y a veces proponer que ellos armen el texto y lo escriban, y otras veces que escriban textos de memoria. Porque cuando ellos escriben de memoria, yo los libero de la creación para hacer todo el esfuerzo en la transcripción. ¿Se entiende eso? Copiar. Copiar no es lo mismo que escribir. Eso ya lo vimos hoy. ¿Eh? Copiar. ¿Qué cosas copian los niños o deberían copiar los niños de primero? ¿Y qué aprenden cuando copian? Aprenden la forma de las letras, aprenden la, digamos, la distribución en el espacio, aprenden a copiar su nombre, a copiar los nombres de los compañeros si es necesario, a copiar los deberes. Y es diferente copiar el nombre que tengo en la tarjeta sobre la mesa que copiar del pizarrón que está en la pared y que yo estoy ubicado en algún espacio, en algún lugar del espacio del salón. Si ustedes han observado a los niños cuando copian, sobre todo en esta época del año, van a ver que los niños copian letra a letra. Y les lleva mucho tiempo copiar los deberes, porque van mirando y van copiando letra a letra. Cuando los niños empiezan a cometer errores en la copia de los deberes, es cuando los niños leen y se dictan. Y cuando leen y se dictan, cometen errores. Copiar los deberes y seamos, digamos, cautos en esa copia de deberes, pensando que es un gran esfuerzo que los niños hacen. Y pongamos deberes, digamos, escuetos para la parte de copia. Cuando se trate de un deber más largo, traigámoslo de otra manera. Y copiar adivinanzas, poemas y canciones, eso también, o parte de canciones o parte de adivinanza, es parte también del esfuerzo de la copia. Enseñar a leer. Uno, situaciones de lectura en las que los niños ven leer a su maestra. Y ahí está la manzana de la maestra Ciruela. Pasa por, desde el libro, el diccionario que consulto cuando no sé una palabra, por la lectura de los comunicados que me mandan de dirección, por la lectura de cuentos a los niños. Y que yo puedo leer cuentos de diferente forma. No tengo que leer el cuento siempre igual. Me ha pasado de ir a clases y que los niños no pueden estar, aguantar que tú leas sin mostrarle las láminas. Pero esa es porque la maestra trabajó solo una estrategia de lectura de cuentos, que fue la de leer y mostrar la lámina. Esa es una. Pero si yo quiero cultivar la imaginación, quiero que el niño imagine la historia, si yo se la voy leyendo y mostrando como un dibujante la plasmó, no estoy cultivando la imaginación. Estoy haciendo otra cosa, que ahora vamos a ver qué. Cuando yo quiero que el niño imagine una historia, yo puedo empezar por mostrarle el cuento y las láminas sin leer la historia y hacer que el niño, a través de la lectura que él hace de las láminas, invente una historia y después la comprobamos con lo que el autor realmente escribió. Y entonces les da esa felicidad enorme de acertar, como dicen ellos, o de que cómo acá nos imaginamos otra cosa, porque los dibujos, y también eso trae también el análisis de los dibujos de los cuentos, y para eso les recomiendo que en el escrito de pronto pongan y refieran a un artículo que Verónica Leite escribió para la revista Quehacer, que se publicó el año pasado, el otro año, en el 2007, sobre las ilustraciones en los cuentos para niños, en los que ella como ilustradora dice que hay, digamos que la historia de la ilustración de cuentos también ha tenido una evolución y que en el tiempo hubo una época en que había que atenerse al texto y que el dibujo tenía que tener todo lo que el texto decía y nada más, pero que actualmente hay toda una corriente entre los ilustradores en la que hay que poner lo que el texto dice, pero además hay también una parte en que el ilustrador hace una interpretación libre sobre ese texto, y mirando esas ilustraciones los niños pueden armar distintas historias. Por ejemplo, La cartera de mi abuela, ese libro que está ilustrado por Verónica Leite, tiene la historia que ahí se cuenta, pero además se podría contar, mirando las láminas, otras historias que surgen de esas láminas. Y esa es una cuestión que tenemos que hablar con los niños sobre qué pasa con lo que yo leo, qué pasa con lo que leemos, que nos imaginamos, que interpretamos, que para eso se lee. Entonces, situaciones en las que los niños ven leer a su maestra pasa por la lectura que hace la maestra más la personal, digamos, y pasa por cómo la maestra le lee a los niños de acuerdo al objetivo que tenga de lectura. Aquí dice, la maestra realiza el puente entre los niños y los libros. Y la maestra acá está usando la técnica de leer y mostrar. Hay algunos libros que es imposible leerlos sin mostrarlos. Les voy a dar un ejemplo. Capitán Tifón, Bruja Winnie o Bruja Berta. Esas historias se leen y se muestran a la vez. Porque el autor y el ilustrador están muy cerca y el autor, el ilustrador, termina de narrar la historia. Cuando en La Bruja Winnie dice que Winnie vivía en una casa negra, todo ese dibujo de la casa negra completa el relato que no está dicho, pero que está dibujado. Entonces, también el texto que yo voy a leer a veces me condiciona la forma que yo quiero, en la que yo voy a presentar. Pero yo siempre estoy siendo el puente entre ellos y el libro. Situaciones en que los niños leen por sí mismos. Y en esas situaciones en que los niños leen por sí mismos, los textos privilegiados son aquellos textos que ellos han aprendido de memoria. Son los textos en los que ellos saben lo que dice, lo saben de memoria, porque la adivinanza la llevaron para estudiar, para aprender, la saben. Entonces, ¿qué hago yo con ese texto que ellos saben de memoria? Ellos ven el dibujito de la pera y ya saben qué es la adivinanza. Y entonces yo le pregunto, entonces, ¿dónde dice blanca? Ellos saben, todos sabemos que ellos saben, ellos la dicen toda de memoria, lo aceptamos, pero yo acá voy a trabajar estrategia lectora y le pregunto, ¿dónde dice blanca? Y hay niños que dicen que dice blanca en la primera, porque es la primera, porque así empieza la adivinanza, y está bien, es una estrategia lectora. Hay otros que dicen que dice blanca porque empieza con la B y porque termina con la A. Y porque hay niños que dicen que dice blanca porque tiene la B y la L al ladito para blanca. Y entonces yo puedo preguntar, ¿dónde dice amarilla? Ahí estoy trabajando con ellos otra cosa, que es reconocer en el texto alguna de las palabras que ellos saben que ahí dice. Que el juego con espera. Espera de esperar, es pera, es durazno, es banana. Pero lo que pasa con la palabra pera es que cuando la escribo toda junta tiene otro significado que permite el juego de la adivinanza, ¿verdad? Textos con imágenes y textos sin imágenes. Y en los textos con imágenes, yo acá seleccioné un texto con dibujo, pero también puede ser de los textos sobre información en la que aparezcan las imágenes de las hormigas, de los cangrejos, de las plantas, de los caracoles, de las tortugas, de lo que ustedes estén trabajando con ellos, y que ustedes al trabajar la enciclopedia tienen las imágenes, y debajo de la foto de la imagen o al costado de la imagen va a aparecer un texto, y entonces ustedes pueden buscar con ellos a ver dónde dirá hormiga, dónde dirá dónde viven, dónde, y después los traductores del texto grande, digamos, del cuerpo del texto, van a ser ustedes. Una buena estrategia con los niños que todavía no leen todo el texto es: yo voy a leer acá, y si vamos a buscar sobre cómo se alimentan, yo voy a leer este texto y ustedes me dicen dónde dice, dónde empieza a hablar del alimento. Entonces yo empiezo a leer para que el niño vea que ese texto es diferente del cuento de Winnie y es diferente del cuento de la tortuga, que el canto de la tortuga, y es, porque esto es información y aparece con otro formato y con otro tipo de palabra, y entonces estoy siendo el puente entre ellos y el texto y estoy pidiéndoles que ellos escuchen para decirme dónde dice. Leer textos sin imágenes con ellos significa trabajar también desde el formato. Si yo para leer textos sin imágenes de poemas y adivinanzas que ellos memorizaron, yo puedo decirles como estrategia: acá yo traje un texto que ustedes conocen de memoria. ¿Qué texto será? Yo no los estoy dejando sin tema en la adivinanza psicolingüística. Yo les estoy dando un dato, les digo que lo conocen, que lo cantamos en la semana pasada, o que lo dijimos en la semana pasada. ¿Qué texto será? Y entonces ellos van a buscar entre los textos que saben de memoria y la relación que puede haber con la que empieza, con la que termina. Entonces empezamos con situaciones en las que algunos niños leen para otros. Es muy, muy interesante esta situación y poder recorrer en los lugares cuando ellos están leyendo, porque además ese rol de lector cada uno lo quiere tomar en la medida que él sabe, y hay niños que o recuerdan de memoria el cuento que el maestro leyó y hacen como que lo leen y lo cuentan basados en las láminas, y es un, no es que hacen como que lo leen, es un tipo de lectura en el que no están leyendo solo lo lingüístico, están leyendo en las láminas y están armando la historia, y hay otros que realmente leen en el texto, en lo lingüístico, pero se encuentran muchas veces con palabras largas, con esas palabras que aparecen en los cuentos escritos y que los niños saben que solamente están en los cuentos. Y digamos que eso hizo que, por ejemplo, en un segundo año, en una escuela de La Teja, un niño con extra edad, un día que yo le pedí que escribieran el cuento de Caperucita Roja, él escribió que en el cesto Caperucita llevaba unos panecillos para la abuela. Y era el niño que estaba parado en la puerta del comedor todos los días y pedía: che, dame otro cacho de pan. Una cosa era para todos los días el cacho de pan y otra cosa era el panecillo para la historia que César escribió y que nunca más debe haber dicho panecillo. Pero que, es decir, que ese lenguaje que es propio de lo escrito de los cuentos y de la, del texto escrito, aparece en esas historias leídas por los niños o contadas y leídas, aparecen también el uso de esos, de ese lenguaje. Y esa es una de las cuestiones que enseñamos cuando leemos cuentos, que el lenguaje escrito es, y que es diferente a contar cuentos, y que nosotros tenemos que saber que es muy importante contar cuentos, que está buenísimo contar cuentos, pero eso tiene que ver con la oralidad. Y yo, como cuenta cuentos oral, tengo licencias que me tomo como con, para contar cuentos, en los que uso la expresión, uso la voz, digamos, como hago los sonidos onomatopéyicos, hago todo, toda una cuestión que tiene que ver con el contar el cuento, pero también hago adaptaciones del cuento, algunas conscientes y algunas inconscientes, sobre la historia. Y está bien que las haga, porque el narrador oral tiene esa potestad. Pero cuando yo leo, yo le presto la voz al escritor, y por lo tanto yo leo lo que el escritor escribe. Y aunque a veces esas palabras parezcan muy difíciles y que los niños no las van a comprender, las tenemos que leer para que los niños vayan sabiendo, entre otras cosas, que se usan esas palabras en los cuentos. Y hay muchas veces que en ese leer el cuento, yo no tengo por qué leer el cuento un solo día y ya está. Puedo tomar el cuento al otro día y leer una parte. Y me puede pasar que yo crea que los niños entienden todo lo que ahí dice. Supongamos que dice que el niño se va por el sendero. Y pregunto, ¿qué quiere decir sendero? Porque ellos ya le leí el cuento, ya saben cómo sigue. Vamos a analizarlo por parte. Y entonces hago ese tipo de preguntas. ¿Qué quiere decir sendero? Las respuestas que ustedes van a obtener, la gama de respuestas ustedes después me van a contar. Yo le puedo, y así ir analizando sobre esas palabras que no son tan comunes en la oralidad, y que sí son comunes en los textos escritos, y que ellos comprenden en la globalidad. Pero cuando yo estoy analizando el significado y estoy preguntando, me puedo encontrar con que los niños no lo conocen. Entonces yo puedo dar ese significado, podemos preguntar a otros niños, podemos buscar en el diccionario, podemos buscar en otros textos, en revistas, pero la cuestión es que nosotros tenemos que ampliar el vocabulario que los niños utilizan. Nos pasa en el contexto crítico que los niños utilizan pocas palabras. Un niño de 6 años de contexto medio utiliza 3.000 palabras. En los contextos críticos a veces utilizan 300 palabras. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese vocabulario se expanda? Lo que tenemos que asegurarnos es que el niño comprenda lo que ese significado, esas palabras quieren decir, para que las pueda incorporar. Entonces, jugar con una página, jugar con, y me viene a la memoria ahora, una clase que estaba dando una practicante con el tema de la pesca, era un poema sobre un pescador, y decía que el hilo se tensó. Y después ella preguntó, ¿qué quiere decir que el hilo se tensó? Y los niños no se podían dar cuenta. Y la maestra toma un cordón del zapato del niño y dice, esto es tensar. Y entonces otro dice, ah, claro, se tensó el piolín cuando se enganchó el pez. Es decir, una vez que entendí, le pude dar significado a esa palabra. Entonces, una estrategia, no voy a analizar de primera un cuento que ellos no conocen. voy a trabajar primero con la comprensión global, con el goce, el entender, el mirar las láminas, el dibujar, el interpretar. Después, la parte de los diálogos de los personajes, todo eso que va por la comprensión global de la historia. Pero también puedo, como estrategia, para es trabajar alguna página para poder encontrar sobre esas palabras que nosotros diríamos que las entienden, pero nos podemos llevar la sorpresa de que cuando yo pregunto qué quiere decir, se quedan callados o dicen significados que no tienen nada que ver. ¿Sí? Dice Michel Petit en el libro Del espacio íntimo al espacio público: para que un niño se convierta más adelante en lector autónomo, en lector permanente, sabemos cuán importante es la familiaridad física precoz con los libros, la posibilidad de manipularlos para que esos objetos no lleguen a investirse de poder y provoquen temor. Es decir, que también tenemos o debemos tener la posibilidad de que ellos manipulen los libros, ¿eh? Que no estén en el estante más alto, porque ese afán que yo tengo de cuidarlos está bien, pero yo les tengo que enseñar a cuidarlos a ellos, a los libros. Ellos tienen que poder manipularlos, tienen que poder buscar cuál es el libro del elefante, cuál es el libro de la bruja y cuál es el libro del pirata, poder reconocerlos. Una estrategia que hacíamos cuando estábamos en primer año era manejar el fichero para el préstamo de los libros. Y manejar el fichero para el préstamo de los libros no es una cuestión menor, porque yo le estoy enseñando una de las cuestiones que tiene que ver con ser culto. Saber que cuando me prestan un libro, yo queda anotado en alguna parte y yo me comprometo a que en determinado tiempo ese libro tiene que volver, es saber cómo se usa una biblioteca. Cuando yo enseño esas cosas, estoy enseñando muchas cosas que tienen que ver con el manejo de la cultura, con el placer de leer, con el préstamo del libro, porque yo no puedo tener todos los libros, en la clase no podemos tener todos los libros, nos podemos prestar con otros. Podemos ir a una biblioteca del barrio, podemos ir a una biblioteca municipal mayor, y no solamente para el 26 de mayo, que además es imposible conseguir hora para el día, porque todo es como para el Día de la Madre, solo un día para el libro, ¿no? Es muy poco, ¿eh? Pero si queremos enseñar a ser amigos de los libros, enseñar a leer, enseñar a disfrutar, a conocer, a manejar los libros, a manejar la información, no puede ser un solo día, ¿eh? Y cuando yo puedo averiguar cuál es la forma de fichar, puedo usar fichas, puedo inventar alguna forma de fichar los libros de mi clase. Una de las formas que nosotros habíamos inventado con otra maestra de primero era hacer un cartel con los 32 libros que teníamos en la clase. Teníamos 30 niños y 32 libros. Nos sentíamos bárbaros porque igual elegían. Porque cuando tengo 32 niños y 32 libros, los niños no eligen. Eligen los primeros, los otros se van llevando lo que queda. Entonces después conseguimos que cada uno aportara, o los que podían aportaran más para ese acervo que teníamos. Pero hicimos un listado con los libros que numeramos, y que numeramos el libro junto con el mismo número de la lista. Entonces, una cosa era reconocer el título del libro. pero también ayudaba a reconocer el número. Muchos niños aprendieron a reconocer antes el número que el título, ¿eh? Pero además, al costado de esa cartulina que teníamos con los títulos, que después la agrandamos, hicimos otra, poníamos otro papel que tenía marcadas las 4 semanas del mes y que íbamos cambiando todos los meses, y donde cada uno anotaba su nombre enfrente al libro que llevaba. Que en realidad lo que cada niño tenía que escribir no era el título del libro, que a veces es corto, pero a veces los títulos de los cuentos para niños son... Tenía que reconocer el título, reconocer el número y poner su nombre enfrente. Pero además ayudó a entender cómo era el sistema de préstamo y qué significaba el manejo de libros en clase. Y además ayudó a que cada uno... ¿Se acuerdan? El trabajo con las macro habilidades sobre hablar. Me gustó mucho el cuento que llevé. Vamos a hablar sobre ese cuento, cómo se llamaba, cuál fue la parte que te gustó, para ver si algún compañero lo quiere llevar. Generalmente, cuando los adultos leemos una historia, un cuento, una novela, decimos, voy a comprar el próximo de García Márquez, o el próximo de Marcela Serrano, o de Isabel Allende. No compro o no busco la misma novela que ya leí. Cuando yo leo un cuento en primer año, yo lo leí, los niños saben cómo empieza, cómo termina, pero cuando yo lo pongo en la caja para préstamo, díganme ustedes qué es lo que pasa. Todos los niños lo quieren llevar, y alguna explicación tiene que haber para eso, y pasa por cuánto yo soy capaz de reconstruir de la historia que ahora yo sé en yo solito, cuánto soy capaz de recordar, esas cuestiones tienen que... Entonces yo tengo que poner ese libro que yo leí para que esté al alcance, y tengo que enseñar a cuidarlos, a los libros, por supuesto, es parte de ser culto, quien es culto cuida sus cosas, quien es culto es quien tiene, quien maneja una cultura. Y no es que los niños no tengan cultura y los de contexto crítico no es que no tengan, lo que pasa es que es diferente y no tienen, digamos, hábito en el manejo de los libros. Pero si nosotros lo enseñamos, si nosotros hacemos de ello un valor, rápidamente ellos lo aprenden. Entonces, recomiendo, para que ustedes redondeen y profundicen en este tema, los artículos sobre enseñanza de lectura que se publicaron en Quehacer Educativo, un trabajo sobre lectura y escritura de cuentos y de poemas que se publicó a finales del 2006 con María José Pisani, en una de esas revistas. Hay en la revista número 52, que es una revista de las anuales, un artículo sobre lectura, continuidad en las propuestas didácticas de Molinari, de María Cristina Molinari, en esa revista número 52. Esa me acuerdo del número de revista. Busquen en las revistas Quehacer Educativo, tienen mucho y muy buen material. También recomiendo este libro, que ya tiene sus años, pero que está muy interesante, que se llama Estructurar un aula donde se lea y se escriba. es de Donald Graves. En este libro Donald Graves propone que los niños que leen y escriben tengan en su aula lugares donde consultar, que estén escritos, y que esos lugares no sean solo el abecedario. El abecedario decidan si lo ponen o no, pero en realidad el abecedario está congelado. En este sentido, la G para Gerardo, es la misma para Gerardo, para Gustavo, para Gato, para Guerra. Es la misma G, pero está congelada allí. Cada vez que yo voy a escribir Guerra o Gerardo, me paralizo porque no puede ser que sea la misma, con los conceptos además que el niño tiene sobre cómo se escribe. Entonces, el abecedario me puede ayudar para algunas cosas, pero no puede ser lo único. Quizá me pueda ayudar muy bien para escribir y para leer, tener una caja de zapatos en el escritorio con tarjetas que tengan, por ejemplo, cada vez que leemos un cuento, las palabras claves del cuento. Y después, cuando vamos a escribir, se pueda ir a esa caja a consultar. También puedo tener en las paredes un papelógrafo en el que copiamos poemas, canciones, y esas están a disposición. Pero además, si vamos a escribir o si vamos a hacer una gelatina con frutas, poder tener la receta de la gelatina escrita en el papelógrafo y poder volver a ella. En esa permanente consulta entre leer y escribir. Un aula donde se lee y se escribe es un aula donde hay textos escritos por el maestro y por los niños. Y cuando nosotros ponemos en las paredes textos de niños, podemos ponerlos en los diferentes niveles que los niños escriben, pero tendrán que tener al costado, al lado, escrito por nosotros qué es lo que el niño quería escribir, porque transcurrido el tiempo se olvidan, y hasta nos olvidamos nosotros mismos si no está escrito en forma convencional, ¿verdad? Bien, entonces les recomendé Casani, les recomendé más allá de la alfabetización, les recomendé estructurar un aula donde se lea y se escriba, y les voy a recomendar el libro de Michel Petit, Lecturas del espacio íntimo al espacio público. Es un libro precioso sobre lo que significa la lectura como crecimiento para las personas. Del espacio íntimo al espacio público. Y yo creo que con todo esto, solamente que ustedes tengan preguntas que me encantaría oír. ¿Les quedan dudas? El tema es... Ah, sí, fundamental, un minuto, sí. Es una preguntita sobre el autor. Estructurar un aula donde se lee y se escriba el nombre del autor. Es Donald, como el pato. Donald Graves se escribe con B corta. Las dos secuencias sobre la enseñanza. Una es sobre las distintas maneras en las que yo propongo leer. Y la otra pasa por los distintos textos que les voy a proponer leer. Que tiene que ver, que ya hablé de algunos, ¿verdad? Hablé de los textos que memorizan, hablé de los cuentos, hablé de las adivinanzas, hablé de los poemas, pero no hablé, por ejemplo, del diario. No hablé, por ejemplo, de los afiches. No hablé, por ejemplo... Fíjense ahora con la campaña contra el dengue, contra el Aedes aegypti, a favor de la profilaxis y cuidado del dengue, las campañas de vacunación, los afiches que lleguen a la escuela, y que ustedes puedan utilizar y leer con ellos y ver ¿qué papel cumple la ilustración, el color, el tamaño de la letra en ese afiche y para qué está hecho el afiche? ¿Para qué se hace? Y yo le voy a proponer escribir a los niños afiche cuando el tema lo amerite, cuando el proyecto que estamos haciendo amerite un afiche. No voy a proponer afiche porque toca afiche. Voy a proponer afiche porque va a haber una presentación a los padres y los queremos invitar. Entonces vamos a hacer un afiche para poner en la puerta de la escuela. ¿Y cómo tiene que ser? ¿Y cuál es el tamaño de letra? ¿Y qué le vamos? Entonces ahí vamos a aprender a hacer y a escribir lo que leímos. Pasa por la lectura del diario. Y la lectura del diario tiene la facilidad de poder leer los titulares que vimos hoy, que generalmente los titulares están siempre con mayúscula, cosa que no sucede con todos los cuentos, pero después poder ver qué pasa debajo de los titulares, poder ver que cómo está compuesto el diario, lo que pasa con las propagandas, esas cuestiones. Pasa por ofrecer diferentes situaciones de lectura con diferentes significados y con diferentes motivaciones para aprender que la lectura no es un objeto escolar solamente, sino que nosotros tenemos que aprender a leer porque la sociedad lo exige para funcionar mejor fuera de la escuela.